Atención a esta iniciativa. Sí. El gobierno de Gustavo Petro ha decidido modificar el decreto mediante el cual se persigue el comercio de droga en los parques del país. Ayer, el ministro del Interior, respondía a una pregunta de una periodista, porque lógicamente la idea de que los traficantes de droga o el comercio minorista de drogas pueda estar libremente en los parques.